El sonido es una elección. Metro 95.1. Sonido urbano. Algunos de sus aliados lo dejaron solo y otros hasta le juegan en contra. Mientras tanto, él se prepara para dar pelea y mantener el poder. En noticias de esta semana, la hora de la traición. Apunten contra Macri. Además, alerta D'Artés. Blindaje legal en Brasil. Habla Ramos Padilla. Espionaje, periodistas y libertad de expresión. Y Trap, un fenómeno que no para de crecer. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Sonido se despierta. Selections by DJ Paul. Domingos, 1 a 3 AM. Selections 10 años. domingos, 1 a 3 AM. Hashtag Selections 10 años. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Hashtag Selections @DJ Paul Oficial. Thank you. AM. AM. Thank you. Domingos, 1 a 3 AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. We'll be right back.

Selections by DJ Paul. Metro Late Night. AM. Hashtag Selections 10 años. We'll be right back. Paul. Domingos, 1 a 3 AM. conectado a tus oídos. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. We'll be right back.

oficial. Selections by DJ Paul. Hashtag Selections 10 años. Selections 10 años. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. We'll be right back.

Late Night.

Sessions 10 años. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Paul Oficial. 5-1. Un sonido conectado a tus oídos. AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. DJ Paul. Domingos, 1 a 3 AM. Domingos, 1 a 3 AM.